Ya estamos para conversar con Paola Piñeiro en la columna Mujeres en la Música. Paola, buenas, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hola, muy buen día, Juan. Muy buen día a la audiencia de Radio Panamericana. ¿Cómo están todos? Acá estamos, compartiendo esta mañana luminosa. Luminosa y movidita, acá estamos prendidos a Radio Panamericana, a escuchando la audiencia virtual por el trazado de la autovía. Así es. Usted lo ha dicho. Bueno, bien, y ahora vamos a empezar con la columna radial de la música, de las mujeres en la música. Nos vamos a dedicar hoy a una artista muy reconocida internacionalmente, muy popular, que se llama Julieta Venegas. ¿Quién no la conoce a Julieta, verdad? Bueno, Julieta nació el 24 de noviembre de 1970 en California. Sí, es californiana Julieta, no es mexicana. Y luego creció en Tijuana, así es, en México, donde estudió música desde los 8 años. Sus padres son mexicanos también y Julieta se dedicó a la música desde muy pequeña, como decía anteriormente. Estudió teoría musical, canto, violonchelo, toca el acordeón y compone sus propias canciones. Desde adolescente, desde muy pequeña, ha comenzado a componer sus propias canciones con un estilo muy personal. Y aunque no se escuchen influencias muy marcadas en su música, sus referentes musicales han sido, por ejemplo, Susan Vega, David Bowie, Prince, Charly García. En la preparatoria, un amigo le invitó a tocar con el grupo Chantaje, el cual duró 2 años. Esto desde muy joven, más o menos a los 20 años, Julieta ya estaba en este grupo Chantaje haciendo música. Luego se muda a la Ciudad de México buscando otras oportunidades y allí conoce a músicos como Jorge Frata, de Café Tacuba. Luego hace música para teatro, forma una banda llamada Lula y se acerca el año 1996, donde se produce el primer disco llamado Julieta Venegas, un proyecto que se convertirá en esta primera producción bajo el nombre de Aquí, cuando firma un contrato con los estudios de grabación BMG. Este disco ha sido producido por Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel. También colaboraron sus amigos y grandes músicos como Joselo y Quique Rangel de Café Tacuba, Rafael González de Botellita de Jerez y Patricio Iglesias de Santa Sabina. Y luego recibe el premio Nuestro Rock. Bien, es muy extensa la discografía de Julieta Venegas en este sentido. Julieta tiene 49 años, nació en el 1970 y bueno, ya desde muy pequeña, como decíamos, a los 22, comienza su larga trayectoria musical y artística. También nos gusta indagar un poco y por qué también elegimos a Julieta. Usted sabe que justo cuando ayer investigaba la vida de Julieta, me sale una noticia donde decía que Julieta Venegas había fallecido. No sé si habías escuchado esta noticia, Juan. Sí, en algún momento algo de eso anduvo dando vueltas. Claro, y bueno, me llamó mucho la atención y me quedé un poco shockeada y empecé a investigar porque ya había preparado la nota, ya había estudiado la discografía y todo, y bueno, no tenía la certeza como para informar de este hecho terrible del fallecimiento, ¿no? Así que bueno, también quiero rendir este homenaje en vida a Julieta, porque Julieta no falleció, fue una fake news, donde en los portales en el 2020... el año pasado empezaron estos rumores acerca del fallecimiento de Julieta Venegas, de un accidente automovilístico, bueno, y luego, por supuesto, se desmintió, pero bueno, allí quedó esta información en internet, en los portales, esta terrible información, así que bueno, vamos a homenajear en vida a Julieta Venegas. Bueno, y una de las frases, por ejemplo, de lo que nos gusta también indagar en las personalidades de estas mujeres que se orientan en la música y en lo artístico, es también qué es lo que piensan, saber qué es lo que piensan en profundidad, ¿no? Bucear un poco en su interior. Y bueno, un poco Julieta también ha trasladado su vida a la cuestión social. Y bueno, una de las frases que ella ha dicho es que sé lo que es caminar en la calle y no querer llamar la atención, que pase alguien delante tuyo y bajar la mirada. Sé lo que es todo eso y me emociona ver una nueva generación de mujeres mostrando rabia, asevera Julieta. Esto refiriéndose a las cuestiones de género, propiamente dicha, ¿no? Bueno, esta es una de las versiones ideológicas de los pensamientos de Julieta. Bueno, seguimos un poquito con la discografía. Estábamos allí por el año 1997. En ese año saca su tercer disco y hace muchas colaboraciones, participaciones en otros discos de cantantes latinoamericanos, de bandas como por ejemplo Los Enanitos Verdes, con los Cadillacs, con los Fabulosos Cadillacs también, y con Aterciopelados. En el 2000 saca su otra placa, Buen Invento. En el 2003, es la tercera producción de Julieta. En el 2006, Limón y Sal, donde podemos reconocer la canción Me Voy, donde ella toca el acordeón. Y bueno, uno de los temas que vamos a escuchar ahora es de este disco de 2006. Es una colaboración que hace con Mala Rodríguez cantando Eres para mí. Lo escuchamos. Primavera. Una mujer que desde la primera vez que la escuché me impresionó muchísimo por el talento y la fuerza que tiene. Y ahora tengo la felicidad y el honor de tenerla aquí. ¡La Mala! Sería mejor empezar otra vez, pero eso ya sé que no se puede. Vas a decirme que es imposible, pero por lo menos déjame que lo intente. Sí, me di cuenta demasiado tarde, sé que aún podemos arreglarlo. Aprendí a sacarle jugo a mis defectos y me va mejor desde que dejé de odiarlo. Caminando yo en tus labios por la noche, por el medio de la calle, estoy pensando si me quieres no me falles. Soy de tierra, con el agua llego al cielo. Dame tu aire y somos fuego. Tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Para mí, el espejo que da su reflejo. sucediendo, pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La oigo todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La oigo todo el tiempo, eres para mí. De Mala Rodríguez. Bueno, una propuesta en este caso con letras bastante simples, una melodía bastante repetible, por decirlo así, y bueno, un poquito comercial. Vamos a hacer una crítica constructiva sobre algún tipo de discografía también de Julieta Venegas. Bueno, más adelante, luego del 2006, ya tuvo otras producciones un poquito más interesantes. Nos dice: quiero pensar que la cuarentena, esta es una reflexión ya sobre en el 2020, quiero pensar que la cuarentena nos va a ayudar a pensar en estas cosas de la discriminación que está tan metida en nuestro tejido social. Bueno, la última producción fue Tu Calor en el año 2016. Bien, y nos vamos a contarle también a la audiencia que Julieta Venegas está viviendo en nuestro país, que en el 2019 se ha trasladado a la Argentina para debutar como actriz en la obra La Enamorada de Santiago Loza en el Teatro El Picadero. Bien, así que Julieta abandonó, deja un poquito la industria musical para dedicarse a un proyecto que es un unipersonal, esta obra teatral. Deja, digamos, esta maquinaria de la industria musical para radicarse en nuestro país y también abocarse a su familia y a proyectos más pequeños que están vinculados, como decía, a esta obra de teatro y a la literatura en Buenos Aires. La obra de teatro donde ella realiza este unipersonal se llama La Enamorada. Es un personaje que consiste en una mujer frágil e intensa y que propone un viaje de confesiones y relatos pequeños en el marco que va desde lo musical, lo poético y lo plástico. Y en cuanto a lo musical, esta producción está creada y generada también por Julieta Venegas, así que no solamente se desempeña como actriz, sino que también ha colaborado con la banda de sonido de esta obra de teatro. Algo muy interesante también para destacar, que en el 2019 también graba con Lebón, con David Lebón, en su último disco, que fue Lebón & Co, una nueva versión de Puedo Sentirlo. Bueno, y esto es lo último que tenemos de Julieta Venegas, que está aquí en nuestro país, pasando aquí la pandemia. Esperamos encontrarla en otros nuevos proyectos teatrales también. Y bueno, lo último que vamos a escuchar es una coproducción con No Te Va a Gustar, que se llama Chau. Y bueno, y luego pasamos un avisito de lo que va a ser esta semana en cuanto a lo musical para las bandas locales de aquí de nuestra zona. Escuchamos Chau. Cambiar ni corregir lo que me corresponde. Esto fue Chau con Julieta Venegas y la banda No Te Va a Gustar. Bueno, quería contarles un poquito lo que va a ser esta semana. El día jueves 15 de abril se va a presentar la banda musical Lejía, que hace tributo a Nirvana, una banda muy, muy buena musicalmente, muy bueno lo que los chicos logran. Este jueves 15 de abril a las 22 horas, por supuesto, bien temprano, en el local de la ciudad de La Falda, Gatsby, que se encuentra en la calle La Plata 11. Por supuesto, hay capacidad limitada por protocolo y se pueden realizar las reservas al número 03548-587902. Es lo que hay por esta semanita nomás. El fin de semana todavía no tenemos nada. También tendrá que ver con todo esto, con las restricciones, por supuesto, y las medidas de seguridad tomadas para el COVID. Así que bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos, nos escuchamos el martes que viene con Mujeres en la Música. Que tengan un buen día. La mañana tiene otro color. Panorama. Información y análisis. Panorámico en plena mañana. En la fauna de los sonidos.